buenas tardes. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Una vez más. En la semana pasada no pudimos estar, cosas. Así que nada, todo bien. Ahora volvemos con el programa más escuchado, la radio Puente Alto, ¿o no? Mira, lo pide. La gente lo extraña, parece, ¿no? Claro, no pudimos estar porque estábamos haciendo cosas, pero ahora volvemos a Puente Alto Rock and Roll. Hoy día es jueves. Estamos a jueves 30, se nos va el año, Juan Carlos, ¿no? Increíble, no queda nada del año, compadre. 2017, estamos a punto de entrar al 2018, se vienen las presidenciales. Usted sabe por quién votaron, ¿no? No voy a decir con qué nombre, usted sabe por quién votar, así que elija al más mejor, ¿o no? ¿O no hay ninguno? Bueno, hay que ver nomás, pues. Hay que ver, ¿quién quiere votar? Vote por usted. Así que ese yo creo que uno tiene que votar por uno mismo, ¿no? ¿Con quién más confía, Juan? Por nadie, así que nadie. Oye, pues tanto rock and roll. ¿Qué estoy hablando, güey? Van a echar cagando la radio. Oye, una vez más, compadre, estoy hablando, güey. No, estoy de nuevo. Oye, cabrón, estamos en Puente Alto Rock and Roll de nuevo, compadre, con una vista preciosa de Puente Alto. Hoy día hace mucho calor. Tenemos grandes invitados. Una vez más, la banda puentealtina Hit Chileno se hace presente en este programa. Hoy día es una ocasión especial porque viene a promocionar su evento, compadre, de lanzamiento del disco. Así que nada, gran amigo de la casa, Leito, el Vladimir, el Felipe. No olvida tu nombre, weón. Siempre es un... El Dani, weón. DJ Coque. No, no está. Lo maté. Oye, cabrón, weón. Bacán tenerlo acá. Los vamos a ir pronto con el tema de... ese bullying, ¿no? Vamos a irlos pronto con el tema de primer corte. Vamos a hacer primero que todos los saludos correspondientes a la gente que nos escucha, a nuestros fieles radio escucha, que son generalmente mujeres, ¿ah? Mira, chicos, siempre dije, va a ir aquí chileno. Puras chicas me hablaron, me dijeron, oye, si va el Leo, oye, mándale saludo. Ah, así que está la Tati Rebeca, un saludo para la Tati, están escuchando su trabajo, de haber salido ya. La Andreita, que trabaja acá en la cabaña, como siempre. La Paola González, que tiene un programa que se llama La Voz del Pueblo en Puente Rock, los días lunes, que siempre nos escucha. Y a Fabiola Barrera también, un saludo cordial, que esté muy bien. Así que, nada, seguimos acá en Puente Alto Rock and Roll, iniciamos, estamos a full. No sé cómo hablo tan rápido, loco, siempre me han molestado por eso. Darle pago en el programa, se viene aquí chileno, en Puente Alto Rock and Roll. Y como este es un tema, este es un programa que habla de rock, habla de metal y habla de todas las tendencias musicales, nos vamos con un tema de una banda argentina. La banda argentina se llama Riff y un tema ícono que se llama La Espada Sagrada en Puente Alto Rock and Roll. Salvar nuestro mundo. volvemos. Eso fue Riff de la espada de... O sea, perdón, la espada sacada de Riff, compadre, gran banda argentina. Increíble pedazo de tema que partimos, Puente Alto Rock and Roll. Espero les haya gustado, amigos. Oye, les quiero invitar una... Tenemos una invitación increíble, ¿eh? Nos llegaron 3 entradas para la previa de Armaje Rock. Esto viene en Galpón Cultural de La Pintana el sábado 2 de... Este sábado 2 de diciembre, desde las 19:30 horas. La entrada vale 2 luguitas, amigos. Pero tenemos, gracias a la gestión de nuestro amigo Adrián Pessoa, nos hicieron llegar 3 entradas. Así que no duden en llamar al 228727871 y pedir su entrada para Armaje Rock, que hasta ahora yo creo es el evento de la zona sur de la región metropolitana más importante del rock. Así que esto queda se va a hacer en la calle Los Limoneros, 13.031. Esto queda en Avenida Gabriela, que eran Los Limoneros, población San Ricardo, La Pintana. Es un galpón importante, compadre. Produce productora Catarsis de mi compadre Adrián. Oye, son 3 entradas, así que no duden en llamar. Repito el teléfono, 228727871. Va a ser increíble ese evento, compadre. Increíble. Grandes bandas a nivel nacional para el Armaje Rock. Insisto, se ponen 3 entradas a la venta para este día sábado. Este día sábado vaya a disfrutar de música nacional, rock y metal. Sorteo entre solo auditores que llamen. Así que seguimos con el programa, compadre. Tenemos el honor, una vez más, de tener en la mesa del auditorio Puente Alto Rock and Roll a la gran banda puentealtina, Ají Chileno. ¿Cómo están, cabrón? ¿Cómo está, Vladi? Eso. ¿Cómo está? Aquí estamos, pues, ahí un poquito cansado, pero claro, llegamos. Agradecido por la invitación, como siempre, usted apoyando la radio Puente Alto. Nada más. Así que nada, pues, tirándola con la música para arriba de a poquito. Excelente. Leito, ¿cómo está ahí? Bien, pues. Bien. ¿Cómo, Antonio? Felipe, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien aquí. Puta, Dani, estáis por allá, pero bien, ¿o no? Sí, está casi todo el elenco. ¿Quién falta? Nadie. El Manu nomás. Y el Julio, pues, weón. Como que nadie. Se me cayó Julito. No, está castigado porque me dé un dato, compadre, así que se me dé un dato. Ahí están todos los datos, Dani. ¿Cachai? Oye, vamos, primero que todo quería invitarlos a promocionar su evento, la presentación del disco. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Por favor. Es el próximo jueves 7 de diciembre, desde las 20 horas. La entrada va a estar, la preventa la tenemos a Lucas y la puerta va a estar a 2 Lucas. Si lo quiere con disco, va a ver el 4.000. Y queda en Santo Domingo 178, en el Bar Multicultural Pleno Puente. Santo Domingo, Clavero con Santo Domingo, ahí cerca del Mamino. Cerca del Mamino, ahí es la referencia, así que van a llegar ahí. Lo esperamos a todos y que vayan, porque apoyen a las bandas locales, a escuchar un poquito de música. Tenemos excelentes bandas invitadas, Antu Caimagua, En Sol y Lluvia, por ejemplo, Mundano, Energía Naturrap, Natural. Natural, Cabro Homer, ex integrante de Le Guayoli Tres Visiones, NS, un freestyler chileno. Excelente. Contrabanda del Cajón del Maipo, y si se me va alguno, no sé quién más o no. Eso no va. ¿A qué hora empieza a hablar de ese evento? A las 20 horas. 20 horas. Vamos a abrir la puerta y vamos a tratar de partir puntual para que la gente llegue temprano. Así que se están acabando las preventas, chiquillos, así que a comunicarse a través del Facebook de Aquí Chileno y el WhatsApp que vamos a dejar por ahí para que adquiera la suya. Excelente, excelente. Chicos, les dejo que hagamos a todos los invitados, a todos nuestros radioescuchas, para que vayan a apoyar a la gran banda puentealtina, Ají Chileno. Hoy, presentación del disco. Ustedes siempre han apoyado varias bandas, ¿cachai? En varias tocatas. Y ahora la idea es que vaya mucha gente a la presentación del disco, de un evento de ustedes. Por lo que he visto, se han esforzado caleta en la promoción. De hecho, por eso también esta invitación, para siempre nos ha unido una gran amistad. Así que, nada, toda la gente de Puente Alto, compadre, vaya a la presentación del disco de Ají Chileno, al bar Pleno Puente, 178. ¿Donde 178. ¿Dónde don Dani? ¿Dónde el tío Dani? ¿Dónde mi compadre Dani? Oye, ¿qué onda, Leito? ¿Estás emocionado por la presentación del disco? Es un logro, es como tener un hijo, ¿no? Sí, es como un sueño hecho realidad en lo personal, porque igual... uno ya lleva mucho tiempo ya haciendo música. ¿Ya? Quizás en bandas de cover y todo eso. Y ahora tener un disco, como dijiste tú, es un disco. Sí, o sea, un hijo. Claro. Hay que quererlo mucho. Estamos esperando el nacimiento de este hijo, que sería el jueves 7. Excelente. Y esperamos que nos apoyen y vayan. O sea, la idea es que vaya mucha gente, que vaya todo Puente Alto a la presentación del disco de Ají Chileno. Igual estamos sorprendidos por la cantidad de bandas que nos quisieron apoyar en ese día. Hemos sentido apoyo, como dijo Vladi, de Mundano, de La Terrible, de... ¿cómo que se llama? Energía natural. Cabro Homer. Es que son vueltas de mano, sí, también, ¿cachai? Porque ustedes también han apoyado cuando yo... Nosotros apoyamos a Mundano, ¿no?, también en el lanzamiento de su disco. Exacto, acá en Bar 38, fue el pedazo de evento, ¿cachai? Entonces, fue tu Chaikura, digo, ¿no? O sea, sí. Esa fue pedazo de tocata, hermano, ¿eh? Pedazo de tocata. Buena. Oye, Napo, Felipe, ¿qué onda? Próxima semana viene otra banda, tocáis en otra banda, creo, ¿no? Sí, energía, Viernes de una. ¿Tú al canapé? El mercenario me puse. El mercenario. Oye, cabrón, bueno, nada. Invitarlos, la verdad, a la gente que quiera llamar al 228727871 para poder hablar con los chicos de aquí chileno, mandarle un saludo, darle las buenas vibras, la buena onda, para que les vaya increíble en su evento. Así que vamos a seguir con la entrevista aquí chileno. Felipe, vamos con segundo tema de corte, Juan Carlos, ¿te parece? Segundo tema de corte, lo pillé a Juan Carlos, ¿viste? Lo pillé, lo maté. Estaba en RedTube. Esas páginas, www.pornostar, ¿cuánto dice ahí, Juan Carlos? Xvideo. Xvideo.cl. Estamos bajando unas películas. Claro. Oye, chicos, los vamos a dejar en Puente Alto Rock and Roll con un pedazo de tema, compadre. Se llama Adalong the Waste Tower, del maestro de guitarra, compadre, sé que tal cantarle este tema del maestro. Se llama James Marshall Hendrix, para todos conocidos como Jimi Hendrix, en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Juan Carlos. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Ya, muchachos, eso fue un pedazo de tema, Jimi Hendrix, compadre. Yo soy fanático de Jimi Hendrix hace mucho tiempo. Leo, ¿te gustó el tema o no? Excelente, ¿no? Oye, que la gente en redes sociales nos está preguntando cómo ubicar a Hit Chileno, cuáles son las plataformas donde están y eso. La gente que estaba preguntando, de hecho. Por Facebook, a Hit Chileno, por Instagram, a Hit Chileno, en Spotify, a Hit Chileno, en Twitter, a Hit Chileno. Todas con SH, ¿no? Sí, todas con SH. Excelente, todo con CH. SH. SH. SH. Era la aclaración. Suena bien chileno. Suena bien chileno. Onda que se desarrolle la cuencha y la chala. Ahí están todas las redes sociales que manejan, ¿no? Están siempre continuamente actualizando, subiendo videos, ¿no? Sí, yo. Sí, estamos tratando de subir flyer también de las bandas amigas. Excelente. Compartiendo lo más que se pueda. Aprovechando el espacio. Además. Oye, acaba de llegar la Fanny Orellana, pues compadre. Un amigo, una amiga de todo. ¿Cómo estáis, Fanny? Hola, hola, bien. ¿Cómo está Puente Alto? Bien, ¿todo bien o no? Aquí sí, súper bien, con calor. Llegué con mucho calor. Oye, sí, está aquí, increíble. Emocionadísima en esta mesa, po. Están todos mis amigos. Así que, ¿no? Bien. Falta el Manu. Falta el Manu, sí. Falta, ¿dónde está Manu? Chico, pero está ¿dónde bien, está, ¿no? El Manu? Debo decir que el Manu está profundamente enamorado de ti. Ay, sí. Ah, mira, oye, ¿tenemos alguien al aire o no? Mira, ¿cómo? A ver, ¿cómo se llama la niña que está al aire? Paola González. Aló, Paola, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están los perros? Hola, compa. Bien, pues ya apoyando, pues, hermano, si así se hace esto, pues, entre todos. Nada más, nada más. Nada más, y un saludo grande a Hit Chileno, nuestros vecinos, nuestros compañeros. Así que un gran apoyo ahí dándole a tu programa también, pues, Antonio. Excelente, gracias, Paola. Oye, te robé hoy día a la Fanny. ¿Ah? Te robé hoy día a la Fanny, la quise invitar porque estaban los chicos aquí chilenos. La Fanny es de todo, hermano. Grande, de todo. Aclaremos, no, no. Pavo, por favor, aclara eso, que sonó un poquito feo que yo soy de todo. No es así. A mí no le gusta niño, esto. Querido tío, que estén bien. Oye, ¿te gustó el programa hasta ahora, no? Sí, sí, está bueno. Bacán, bacán. Oye, Paola, muchas gracias por llamarnos, por tu saludo, por tu apoyo. Increíble. El Vlad acá me pregunta si va a ir al lanzamiento el día 7. Tengo que ver mi agenda. Ah. Es una mujer muy ocupada. Ya, ahí nos vemos, cabro. Bueno, sí, ¿cómo se divide? Programa. Yo no sé cómo vaya a todos los eventos, Paola. Es que es la voz del pueblo en Puente Rock. Nada, obvio. Más, nada más. Oye, ya, gracias, Paola, por tu saludo. Muchas gracias por llamar y un saludo y por apoyar acá a los chicos aquí chilenos y a tu compipa acá, a la Fanny. Pues. Besito, Pao. Te quiero mucho, compa. Gracias, Paola. Oye, seguimos con el programa y que den una sorpresa, ¿no? Nos van a tirar un disco, o sea, un tema inédito de aquí chileno. Lo hacemos al toque, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Esto es aquí chileno en vivo, ¿no? Mi guacho. Siempre me gusta decir esa wea. Cuando animo un evento digo aquí chileno, mi guacho. ¿Ah? Así que, ¿cómo se llama el tema? Pero estamos por eso, ¿no? Fácil es ser. ¿Fácil es? Ser. Increíble. En Puente Alto Rock and Roll. Fácil es ser. Aquí chileno en vivo. Sí, sí. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. A ser un ser, man. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. Yeah. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativas. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativas. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Yo nunca tuve nada, tú lo tuviste todo. Niño pobre vago fue mi primer apodo. Luchando con la vida, con fuerza y esperanza. Tanto que uno lucha que al final igual se cansa. Ajá. ya. Dice: el frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, pues mi vida no te interesa. Nunca en tu casa faltará pan en la mesa, pues la vida de aquí es así, que gran sorpresa. Y tú no sabes nada de la vida, subsistencia. Mi fisonomía, mi cara, faz, mi apariencia están mezcladas con agua y aceite. Nunca va a perder un amigo, llorarás en su carencia. Amargura de no poder volverlo a ver. Penuria de no poder hacer nada por él. Decir que se fue, fue. Decir que se fue, fue. De una forma injusta ya no hay nada que hacer. Sollozar no está en tu vocabulario. Es la diferencia entre mi población y tu barrio. Tú nunca has visto cómo virtud de tu gente, jamás pasaron hambre. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. A ser un ser, man. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. Ya. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativas. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Ajá. Yeah, yeah, yeah. Esto es Ají Chileno, mi guacho. 7 de diciembre, lanzamiento del EP. Ají Chileno, mi guacho. Oye, escúchalo. Porque es súper fácil ser lo que no quieres ser, mi bro. Fácil es ser, lo difícil es enseñar a ser un ser. A ser un ser, me. Fácil es ser. Enseñar a ser un ser, oh, no. Sí. Yo mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. Mirando desde abajo hacia arriba, agachando la cabeza porque no tengo alternativa. Trabajando de noche y de día para alimentar a toda mi familia. El frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, pues mi vida no te interesa. El frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, pues mi vida no te interesa. El frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, te interesa. El frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, pues mi vida no te interesa. El frío de una pistola apunta a mi cabeza. Tú no sabes nada, pues mi vida no te interesa. Increíble. Aquí Chileno, talento Puente Altino. Increíble. No está acabado todavía, ¿no? Increíble. Oye, un aplauso a ustedes mismos. Más. Increíble, temón, temón. Cada día nos sorprenden más aquí chileno, weón. Este tema va a seguir en el disco 18 que vamos a sacar. En el 20avo. El 20avo disco. Oye, cabro, weón, agradecido. Primero que todo, vamos a ir a hacer un pequeño corte. Vamos a ir con los que dan vida al programa, que son nuestros colaboradores. Eso. Bueno, después del programa, después de 6 meses, ya nos dijo, son colaboradores. Primero que todo, partimos con nuestro colaborador principal, compadre, que siempre es Bar 38. Bar 38, compadre, nuestro amigo Memo. El otro día estuvimos ahí con la Fanny. Sí, lo pasamos malito. Lo pasamos mal. El evento de Raza Rock Fest con Chaikura, con los chicos de Doeki. ¿Quién más tuvo Fanny? ¿Te acordás, no? Crew Bastard y Faz. obviamente. Esto es karaoke, bueno, hoy día es karaoke night, mañana es karaoke night. Entrada liberada en bar 38. Esto queda en avenida Concha y Toro 685, paradero 38 y medio de Vicuña Maquena. Tenemos promociones, tanto artesanales como las cervezas normales, como la Kunstmann, Toro Bayo, la Solcito, la Escudo, Austral, Heineken, Royal. Deben estar heladitas hasta ahora, hoy, Y un datito, la cerveza negra, pero la del lado izquierdo donde está Memito, esa exquisita. Mira, tenemos la, esas son tres, mira, Gold, la Amber y la Stout. La Stout es la negrita. Mortal esa cerveza. Lo digo, un amigo se rajó con una, compadre, qué bien, qué buena, es que increíble. Esto es bar 38, chicos. Insisto, avenida Concha y Toro 685, paralelo 38 y medio de Vicuña Maquena. Los puede atender el Memo, el Eliseo, el Bernie. Vamos saliendo jóvenes. ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? Justamente, ¿qué Memo? ¿Qué Memo? Saludos para los WinFan. Oye, Vladi, bueno, bar 38 y nuestro próximo colaborador son los chicos que dan la posibilidad de hacer este programa. Hemos contado con el apoyo de ellos desde un principio. Así que nada, bacán, un aplauso para el bar 38. Memo, Memo, tenemos sed. Espéranos con algo. Ah, algo heladito, ¿no? Ya, hasta Juan Carlos le dio sed, compadre. Mira la cara que tiene. Un tecito sin azúcar, porfa. Oye, lo otro, el otro colaborador es Cuervo Rock, compadre. Esto es en la vía Concha y Toro, compadre, 1315, la mejor tienda de artículos juveniles, rockeros, metaleros de Puente Alto. Avenida Concha y Toro 1315, local 45, 46 y 47, estacionamiento Home Center Land Merced. Cuervo Rock, compadre, puerta de todo ahí. Nuestro amigo Rodrigo, bolera para hombre y dama, obviamente las damas no son stretch, para las chicas que les queda, tienen que dar la puntadita, muñequera, gorros, souvenirs, piercing, hay de todo, compadre. La mejor tienda de Puente Alto, compadre, lejos. Hay peluche ahí. Oye, pronto van a vender las poleras de Chileno, creo. Ahí. Ojalá, pues, hermano. ¿Cómo vamos con eso, el merchandising? Vamos, sí. ¿Ah? Vamos a tirar, pues, perro. Vamos a tirar más música en vivo. Dile que no es gratis porque no va a llenar el 7, pues. Para terminar, compadre, encendedores, hay anillos, hay de todo. Poleras, bolsos, mochilas, Cuervo Rock. Avenida Concha y Toro 1315, local 45, 46 y 47. Insisto, si lo quieren buscar en Facebook, solamente Cuervo Rock. O en el correo electrónico cuervorock81@gmail.com. Home Center, La Merced. Eso es Cuervo Rock, la mejor, pero mejor tienda de artículos y souvenirs, rockeros, metaleros en Puente Alto. Hay unos gorros, compadre, gorros, ganas, ya no están, bueno, para calor no tanto, ¿cachai? Pero hay jockeys, de anime, ¿cachai? Hay de todo, de bandas de rock, las poleras, polerones ya va. Igual creo que les quedan un poco, así que vayan nomás. Donde mi compadre Rodrigo, si a mí me dicen que van de Puente Alto Rock a Rock, le va a hacer una atención especial. Déjale, a ver un poquito de descuentito ya. Oye, seguimos con el programa, Juan Carlos. Dale, seguimos con el programa. Vamos a tirar, en este momento, vamos a tirar un pequeño corte, o sea, tema de corte, para volver con ustedes. Para seguir. Este programa está dedicado a Hit Chileno, hermano. Y a toda la promo. Dale, de ahí vamos a volver con el tema de la promoción de las próximas tocatas. Creo que van a estar en el cajón del Maipo, ¿no? Sí, pronto. Y además dos días después. Tocar el cajón. ¿Dónde? Eso, mañana, perdón que está echado así como en su panicama. ¡Pobre, qué te pasa! Es que me siento como en casa. Vale. Está el chancho tirado, literalmente. ¡Literalmente! Literalmente. Oye, ya pongámonos serios, respeten al líder. ¿Dónde está mañana? Oye, mañana tocamos en la Teletón de la Carol Ursúa. Era buenísimo. Y el 2 tocamos en la Villa Primavera, en un evento de beneficio. Así que igual estamos haciendo cositas. ¿En qué parte van a estar? En tu casa. ¿En mi casa? No, vamos a estar. Dijo el Manu. No, Manu, vamos a conversar. Si estás escuchando esto, vamos a conversar los dos. Vamos a estar en el pasaje 14 con Arcaíno. Ahí va a estar el escenario puesto de la Teletón. Viene buenas bandas. Yo va a estar en Energía Natural. No se bajaron. Pero van a ir. No, no son solidarios yo. Pero van a. Le dicen. Y cantaste Estado Humana, si no hay moneda no se muere esto. Oye, además, el cajón del Michael Blay igual tiene un sinístico. Oye, sí. Bacante, oye, agradecer esa invitación a los hermanos de Contrabanda. porque con los cabros hemos compartido dos veces escenario y la última acá en Pleno Puente. ¿Ya? Le gustó lo que hicimos y nosotros le gustó lo que hicieron ellos, así que la invitación fue... ¿En qué parte? ¿En el cajón? En la Plaza de Armas. Ahí vamos a estar tocando. Van a ir buenas bandas, el 9 de diciembre, dos días después. Oye, el 30... El 30 vamos a estar en La Pintana, mi guacho. Pintana. Ojo, ahí te van a estar junto a mi amigo de Sin Frontera, compadre. Sí, bueno, ese evento, le contaba al Felipe, bueno, ese evento es filete, hermano. Es filete muy familiar, es piscina, podría hacer asaído. Bueno, y quedé invitado nuevamente, creo que la segunda banda puntalcina que va a un evento en La Pintana de esa agrupación. Primero fue con Dene, ahora están invitados ustedes. No, dejen la patada, loco, van a... Yo partía, está mi asistencia confirmada. Eso. Yo voy casi todos los años, así que nada, voy a apoyar aquí chileno, mi guacho. Desde voltear que vamos a estar a hacer todo el aguante. Juan Carlos, bajamos el tema de aquí chileno, ¿no? Del barrio Soy, lo tenemos listo. Y tenemos otra actividad más para pasar datos a beneficio del niño, se me olvidó, Esteban creo que se llama. ¿Ya? El niño que ha salido en las noticias, todo, vamos a estar el 16 o el 15 en Peñalolén. Ya. A beneficio de él también, así que atentos a las redes sociales, aquí chileno, vamos a estar subiendo la información. Y todo eso, pues si no podemos ir con banda de repente, vamos con pista porque ser solidario hay que estar siempre, hermano. Sí, claro. La solidaridad, así que apoyando. No, aquí tiene una banda social. Digo el mano. Así que el eso. Mano. De hecho, aquí chileno, vuelvo a insistir, se caracteriza mucho por apoyar los eventos a beneficios sociales, ¿cachai? Es del pueblo, los chicos son del pueblo. Conciencia social importante. Sí. Por eso... Cada vez que yo le hablo, chicos, me enorgullece eso, porque evento que haya beneficio, ustedes van, apoyan, sí. Y eso es impagable. Así que, Juan Carlos, ¿nos tiramos con temita? No, aquí chileno nos vamos con... ¿Quieren poder? No, del barrio Soy, hermano, del barrio Soy, ese tema le vamos a tirar. No alcanza, ya, dale, ¿quieren poder entonces? De aquí chileno, en Puente Alto Rock and Roll, este es un temita, espero les guste a todos los que están pidiendo música. De aquí chileno, ahí les va, entero, ¿quieren poder? Suerte no traigan la muerte, tengo unas cuantas verdades. Hija, no se preocupe, son fuegos artificiales. Siga con su pulsera, sin casquillo de la calle. Y estos son los personajes con falta de educación. Le tiraban las patillas por cima de su pensión. Conductas instintivas, preparado para la acción. Policía delincuente con traje de blanco. No le pida dialogar si tiene instinto. Animal, hijo de padre, golpeador, él nunca supo conversar. Es más fácil con pistola, no tiene que argumentar. No tiene control de ira, menos control de su alma. Una bala va perdida y una vida se desarma. Como el hijo no tiro y tirador mal escogido. Se le perdieron los blancos, nunca tuvo un objetivo. ¿Cómo? Entre que tener poder. No lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Pronto formarás tu entierro. Psiquiatras certifican el permiso de tu alma. Armas que dan almas, pueblos que se desarman. Tuya sangre en el piso, transan cuando no cotiza. Sitio del suceso, el fiscal que autoriza. Un ajuste de cuenta para no causar noticia. Programa de justicia que nunca se fiscaliza. En un sistema que se invierte para la reinserción. Profesionales que no acuden a la rehabilitación. Yo, 500 parreos y 80 buen estudiantes. Te seguirán el loop, pensé que lo dejas cesante. La escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con balas. La escuela del delito gira la puerta en tu cara. Quiero disparar con rimas para no rimar con balas. Quieren creer tener poder. No lo tienen, te aseguro que no lo tienen. Poder creer tener querer. No saben cómo siquiera decir. Quieren creer tener poder. Quieren creer tener poder. Creer, tener, querer. No saben cómo se quiere de pie. Quieren creer, tener poder. Oh. Ya, muchachos, eso fue Quieren Poder de la banda Puente Altina, aquí chileno, muy contingente con el tema de las elecciones que viene, compadre. Todos quieren poder, todos sí, quieren poder. Todos quieren poder y algunos mienten de más, otros mienten de menos. En el fondo, mira, yo tengo un pensamiento súper claro con esto. Ajá. Yo digo que la política corrupta es lo único que afecta al pueblo, hermano. Siendo de derecha, centro, izquierda, el político corrupto, lo único que le hace daño es al pueblo. Así, exacto, que la gente que se levanta a votar ese día y sepa bien por quién votar, pero como consejo, no vote por Piñera. Elijamos lo mejorcito de lo peor. ¿Vale? Cane palo, así, ah, sí, fuerte. Sí. Oye, sigamos con el evento. Mira, hay un evento de beneficio también que me pidieron los chicos de Sonora Carnicera, amigo nuestro de mucho tiempo, ¿cachai? Está la noche de la cumbia, psicodélica, ¿cachai? El evento. No entendí mucho la psicodelia, weón, pero es lo mismo. Evento solidario para un amigo que se llama Noche de Cumbia Psicodélica, ¿cachai? Sí. ¿Ah? Es un evento de beneficio de Osvaldo Chanchulín, ex integrante de la Sonora Carnicera. Esto se va a realizar el día sábado 2 también de diciembre a las 22 horas. Bandas Pálido Punto Azul, Resistencia Magnética y obviamente la banda dueña de casa, Sonora Carnicera. Esto es en el bar Moby Dick, Avenida Concha y Toro 019. La entrada vale 2 luquitas, es un evento de beneficio con un chico que se le quemó la gasa, así que hay que ir a apoyar igual, aportar y aparte escuchar a la gran banda que Puente Altina, que es Sonora Carnicera, que en su estilo nos está representando afuera en muchos eventos. Así que nada. Suenan harto los cabros, suenan caleta. Suenan harto. Yo no los conozco en persona, pero sí he escuchado caleta hablar de ellos, así que no, están caleta tocando respeto. Harto. Están tocando harto estos cabros, así que saludo a la Myrlin, a Liendis, que es el que son los líderes ahí de Sonora Carnicera, este sábado 2, a partir de las 22 horas en Bar Moby Dick. Chiquitos, oye, entonces, ¿estamos listos con las tocatas, po? Sigamos promocionando el evento de ustedes, po, weón. ¿Qué te podemos contar, po? ¿Qué quieren contar ustedes, cabrón? He hablado todo el rato yo, bueno, porque dicen que hablo caleta. Tú ya hay preventa, ¿no? Sí, tú eres el líder, oye, entonces ya, eso, puedes hablar. Tú ya hay preventa, ¿no? Las preventas están a 1,000 pesos, sin disco y con disco 3 luquitas. Un regalo, porque el disco está patada, chiquillo, está terrible. ¿Dónde bonito. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Dónde A través del Facebook de Aquí Chileno o en el siguiente WhatsApp. Más 569-866-320-16. Lo repite, por favor. Más 569-866-320-16. ¿Ese de quién es? ¿Del Dani? Del mío, po. El único que me sé, po. Así que cualquier cosa, pero igual más directo con el Facebook de Aquí Chileno, con cualquier integrante Aquí Chileno, por el Leo Rey, el Felipe, el Daniel, el Julito, el Manu, ¿cachai? Excelente. Así que cualquier persona que quiera adquirir una entrada, igual agradecemos a la gente que está interesándose y ha guardado su entrada, ¿cachai? Me guardaron mis 2 entradas. Se acabaron, mi niña. Uf, no, mentira, te la tenemos guardada. Así que va a ser pedazo de evento, Vlad, igual. Yo creo que sí, va a estar bien, bien emotivo el evento porque, como decías tú, antes, tener un disco, hermano. Sí. Yo tengo uno como solista. Sí. Pero esto ha sido mucho más difícil y mucho más complejo. Se demoró un año en hacerse más o menos. Y porque nos juntamos 6 personas con diferentes pensamientos, diferentes formas de ver la vida, ¿cachai? Es complicado. Y lo llevamos, y claro, y llegamos al consenso de hacer música juntos, ¿cachai? El Dani le puso su onda, el Felipe, el Manu, el Leo, el Julio, yo. Entonces, ese proceso fue demasiado. El Coque también. El Coque participó caleta en el disco, así que totalmente respeto y de hecho agradecimiento para él todo el rato, independiente que ya no esté en la banda, claro. Pero tiene mi respeto y el agradecimiento por haber pertenecido a la banda, ¿cachai? Chicos, ¿quedan conformes con el producto final o no? ¿Lo escucharon? ¿Quedan conformes? Sí, está bueno. Qué importante. Es lo que hay. No, pero humildemente. Humildemente. Claro. No, pero es que es importante que la banda quede conforme, ¿cachai? Porque al final, a nivel de sonido, a nivel de, o sea, la parte de composición ya la tienen, ¿cachai? Pero a nivel de sonido, ¿dónde grabaron instrumentos? Caverna Estudio. Sí, allá en La Cisterna. Excelente. En el bosque. Dale. Lo importante es que hayan quedado conforme con el resultado final, porque eso también se traspasa a la gente que quiera obtener el disco, ¿cachai? Sí. Lo que nos hubiera gustado, sí, a lo mejor incluir más canciones en el disco, pero trae, por Diego, tiempo... ¿no? No, trae 5. ¿5? Que son los 5 los más principales y los más variados. La verdad es que quisimos incluir así, más, de los estilos, distintos estilos que hacemos. Sí, claro. ¿Cachai? Unos bien blueseros, otros más rockeros, funk... Lo importante es que quedaron conformes. Sí, es, ¿no? Sí, y vamos conforme. Con todo para el evento, ¿no? Sí, pues, estamos. Excelente. Estamos motivados, estamos preparando varias cositas sorpresa. Un músico sorpresa que va a llegar del sur, igual, amigo Los Chiquillos. Buena. Bueno. Va a llegar a bañar en los teclados para ir para aumentar la. A llenar pleno puente. Sí. Pleno puente, entonces, pues. Sí, pues pleno puente. O sea, vamos a estar ahí apoyando, ¿cachai? Santo Domingo 178. Sí. Dale. Hoy vamos a ir con un pequeño corte. Increíble. Juan Carlos, nos vamos con el tema que te dije, el del álbum Oliver Tratch, de una banda Bueno, tiene dinosaurio en Chile, compadre. Dinosaurio, antiguísima, el Poncho Vergara, compadre. Bueno, que ya no está con nosotros, pero el otro día me invitaron a una tocata donde está tocando el hijo en vez del Poncho Vergara, que era el vocalista y bajista de Tumulto. Y nos vamos con el tema Esta Noche Será, dedicado a nuestra radio escuchas, la banda chilena, no es Puente Altina. Tumulto, Esta Noche Será en Puente Alto Rock and Roll. Muchachos, eso fue la gran banda nacional Tumulto. Esta noche será Tumulto. El calor. Viene enfermo el calor que hace acá. No sé si es calor humano. Mira, yo creo que el Felipe está en el libro tuyo y te pone nervioso. No, está peligroso. No, Felipe, le decimos, no sé cómo le decimos. No, yo no quería decir, pero se están haciendo ojitos hace rato. No, Felipe, sí, oye, felicitar al Felipe que fue papá hace poco ahí. Oye, sí, un aplauso al Felipe. Bravo. Increíble. Oye, chicos, chilenos, ¿qué opinan de la escena nacional Puente, o sea, la escena Puente Altina, hermano? Las bandas, el boom de bandas Puente Altina que se está generando un movimiento importante. Seguimos con eso, ¿no? Sí. ¿Ustedes se sienten partícipes de ese movimiento? Absolutamente, ¿no? Sí, hay harta movida musical acá en Puente Alto. Si lo que falta más, yo creo, uh-huh. De parte de mi opinión, es como más apañe en el tema de las difusiones. Difusión, claro. Sí. Como que ninguna, bueno, es solamente apretar el compartir en el teléfono culiao y... Sí, claro, y darle. Y viralizáis toda la weá para las bandas. Sí. Contrarias, pues, al final vamos todos robando para el mismo lado. Dani, ¿tú sentís que eso falta igual un poco? Sí, eso falta. Con la paña de todos con el compartir. Es que, por ejemplo, con Malintencionado, nosotros tenemos harto roce con el sector... norte. Ya, de la escena de punk con los amigos de Estado de Ebriedad, ¿cachai? Si los cacho los y los locos son terrible movimiento entre todos, pues, ¿cachai? Un loco comparte una tocata y así 20 millones, amigos, pero que están, ¿cachai? La una. Sí. Comparte. Apañen, así. Eso tú me dijiste falta un poco de campo. Acá falta más eso. Yo me cuento un poco de eso porque al final hay varias bandas que van a... es un tema también, digo, los likes que se dan en Facebook, o los me gusta o compartir, yo digo, sirven, ¿cachai? Hago tocar y todo, pero yo creo que más que todo falta el tema de la asistencia a los eventos, ¿cachai? Que las bandas, o sea, hay bandas que yo conozco, ¿cachai? Que nos van a ver otras bandas, ¿cachai? O sea, piden después, oye, me toca mi banda y quieren que todos vayan, pero ellos no son capaces, claro, ¿cachai? De ir a tocar a otras bandas. Yo creo que tiene, claro, o de repente igual entendible, ¿cachai? Por temas de que todos tienen cosas que hacer, pero más que nada esa cuestión del compartir flyers o darle compartir a una publicación de otra banda, así como que casi nadie lo hace. Y los sí. Tenían de amigos en Facebook. Y un simple clic en el celular, ¿cachai? Sí, hay que pensar en eso. Por lo menos nosotros acá en la banda, siempre con malintencionados, tenemos el Jordan, que es el vocalista, que el loco está metido como ahí en las redes sociales, y por el lado mío que está Felipe. Claro. En el chileno, yo, de repente, Vlad, y ahí su compartir, nomás un flyer, y no cuesta nada. Oye, van a sacar flyer en la calle, ¿no? Para el evento, ¿eh? Hoy día van a navegar, ¿no? Sí, a la antigua. Muy buena, con el grudo y todo el cuento. ¿O no? Con Scotch. Ojo, yo me quedé con Scotch. Pero sabes que unos amigos molestaron, ¿no? Para la tocada raza rompe, me quedé con Scotch. Y me dijeron, soy peligroso, o sea, ¿cómo? Soy mamita porque pegaste con el. Y que sabes cuál es la técnica del Scotch. ¿Eh? Es que la gente que no cacha y no tiene memoria para acordarse, pa, y saca el flyer. Sí, claro. ¿Cachai? Y se lo lleva, con el Scotch se lo lleva y después con el flyer llega a la casa y dice, mira, la media tocada. Sí, sé que en realidad, ¿sabes por qué lo hice yo con Scotch? No sé, se le engrudo. No, me quería ensuciar. No, pero aparte de eso, tiene razón en alguna parte de eso, pero además es un tema que uno ve, la verdad, es cuando me di una vuelta antes de salir a pegar flyer. Era increíble cómo una tocata tapaba a la otra. Sí. ¿Cachai? O sea, era un concurso de que una tocata tapaba a la otra, una tocata tapaba a la otra. Y además dejáis, el tema con el engrudo y todo el cuento, dejáis. O sea, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Un papel pegado en una muralla? Ahí vuelve un poquito lo que decía el Dani, que de repente falta más apaño, ¿cachai? O sea, todas las bandas, hay que encontrarte, muchas bandas se están promocionando, ¿cachai? Están haciendo lo suyo, su música, pero puta, respetemos nuestro espacio, hermano. Respetemos si hay un flyer de cualquier banda. Puta, no lo tapí, ¿no? Así que, ¿qué daño te hace? Ninguno. ¿Cachai? Si tú soy bueno, la gente te va a ver igual, así que el respeto, ¿para qué respetas? Exacto. ¿Sí? Hay hartos muros, hay hartos pozos, sí, entonces, bueno, ¿para qué? Sí, mira, no, hay un muro que está vacío, que el de los carabineros, que si en la noche pudimos tapizarlo con flyer sería bacán. Sí, obvio. Sería buenísimo. Yo el metro, hermano. ¿Cachai? Sí. La entrada del metro, ¿cachai? Pero y con Scotch, al otro día no había ninguno, pero. Te fue bien, pero, ¿cachai? Porque seguramente con el grupo hubiera durado más, ¿cachai? Claro. Pero es que te das cuenta que de repente ensuciáis mucho papel, de repente la gente, el tema de la información que dais, ¿cachai? Obviamente tenemos claro que hay esquinas o lugares o murallas clave acá en Puente Alto, ¿cachai? Sí. Que todos las quieren tener. Pero, por ejemplo, con las personas que yo fui a pegar flyers, dije, por ejemplo, estaba la tocata en Nox Fest, ¿cachai? Y yo me di la verdad, la paja, decirse que no tapemos ninguna de ellos. Claro. ¿Cachai? Pongámosla al ladito, pongámosla arriba, pongámosla al lado, porque también era el mismo día, ¿cachai? Sí. ¿Y para qué? ¿Cachai? Que la gente decida a qué evento quiere ir, no que el productor o el hermano que lo organiza se imponga su tocata, ¿cachai? Exacto. Que la gente decida, bueno, si la libertad de expresión está en todos lados. Sí, mira, por ejemplo, los días hablaba con el Dani de Pleno Puente y él tiró el tema de los fiscales, ¿cachai? Lo tiró una semana antes y decía, Dani, no tiré el tema. Llegaron los chicos de la cerveza, ¿cachai? De dentro de la cerveza en Pirque. Claro. Y taparon todo. Pues son los medios flyers, pues, weón. ¿Para qué? Si la gente sabe. Entonces yo dije, no, Scotch, último, la gente ya llega, lo voy a poder sacar, ¿cachai? Entonces, son de otro tipo, pero lo importante es el trabajo en la calle. Y súper importante que ustedes lo vayan a hacer. Somos chilenos porque somos ficantes. El maestro. El maestro del engrudo. Sí. El maestro del engrudo. Yo lo he visto haciendo muchas cosas con el engrudo. Se lo estaba tomando. Sí. Pensamos que engrudo, pero algo se hace, sí. No es engrudo, ¿sabes? Oye, chicos, bueno. Oye, Dani. ¿Qué más? Redes sociales, repitamos redes sociales, por favor, ¿dónde encontramos a Hit Chileno? Hit Chileno, Instagram, Hit Chileno, Twitter, Hit Chileno, no estamos jugando mucho, pero igual lo tenemos conectado en Facebook, Hit Chileno, Spotify, Deezer, iTunes, todas las cosas. Oye, ¿hay alguien encargado de las redes sociales de la banda? ¿No? Ahora estamos como los tres, pues Vlad y yo, claro, el que puede ya. Se mete un ratito. La otra vez estuve con una banda en Recoleta y cada uno era así, cada uno tenía su rol dentro de la banda. ¿Cachai? No, era el loco, por ejemplo, ya, tienes que hablar con redes sociales, ya, habla con el Vlad. ¿Cachai? Y no habla otro, ¿cachai? Y era el loco porque yo decía, pero está bien. Y claro, él manejaba todas las redes todas las plataformas de la banda, ¿cachai? Sería una sola, obviamente estaba, él le hablaba en base a nombre de la banda, digamos. Pero el hecho de tener una sola persona encargada de hacer el día, en cuanto a ordenarse, ¿cachai? Claro. No, acá el Vladi de los eventos, finalmente, con el Manu que ve el tema de los audios, ahí claro. Vamos viendo si hay... Hay backline o no, ese tipo de cosas. Felipe igual está viéndolo. Excelente. Yo me preocupo más de ver las fotos que tenemos o recopilar ese tipo de cosas y las tiramos por Instagram. Bacán. Mira, acá hay un solo rol definido. Dígalo, buscador. ¿Cuál es el rol definido? El líder. El líder. El líder. Dale, vaya. El Dalai Lama, el avatar. Ah, el gurú, el sensei de aquí chileno. El suceso, el pica que autoriza. Oye, chicos. ¿Sabes? Está encargado de la empanada. Yo creo que deberían volver a repetir cuándo van a tirar el EP, porque muchas personas se vienen recién conectando, entonces claro. No saben el vamos. Día, la fecha y el lugar, por fin. Vamos a lanzar el EP el día 7 de diciembre en el Bar Multicultural Pleno Puente desde las 20 horas. Bar Multicultural Pleno Puente, Santo Domingo 178. Referencia Clavero con Santo Domingo al frente del Palermo, cerca del Mamino y de la Especies parece. ¿Por qué la referencia la tiene el Mamino? Soy Esa me la enseñó el público. El valor de la entrada. El valor vale. En preventa la tenemos a 1,000 pesos. Si la quiere con disco, 3 luquitas. Y en puerta, el 2 lucas la entrada. Con disco, 4 luquitas. Súper barato igual. Barato. Porque el disco está bonito, chiquillos. Cuando lo vean. Y yo creo que es de nosotros. Está bonito. Excelente. Así, agradecerle al diseñador Dani ahí que le puso. Se demoró súper poquito en hacerlo. Así que. Terle cariñoso. Así que nada, pues 7 de diciembre, chiquillos. Excelente banda. Antuca y Mawen. Sol y Lluvia, para que la gente sepa, La Terrible, Cumbia, Protestante, así que buenísimo. Mundano, rap, metal social, energía natural, reggae positivo, le digo yo a los cabros, son terrible buena onda. La Contrabanda, que son los cabros del Cajón del Maipo, buenísimo ellos también. Cabro Homer, el ex integrante de Nueva York, Tres Visiones y NS, un freestyler chileno que le está yendo re bien. Así que toda esa gente está apoyándolo y todos vienen por la adelante. Así que no, bacán, un aplauso a ustedes mismos, compadre, que hace evento que se van a tirar, weón. Ya estamos finalizando. Vamos por primero por la dama. Está Fanny, agradecido por tenerte acá en la mesa. Yo te dije una vez, bueno, partió el planteamiento, o sea, la voz del pueblo. La voz del pueblo. Sí. Es mi idea. ¿Cachai? Tenerte acá, la vamos a ir ahorrando, vamos a ver tu prevención de sueldo para mantenerte acá, ¿cachai? Sería bacán porque de repente una lata estar, yo hablo mucho, ¿cachai? Pero no se dieron cuenta que hablé súper poco, yo hablo mucho, pero el Antonio me deja chica. Soy malo, entonces, es que estoy acostumbrado a admitir el problema. Obvio. Pero ahora, ¿cachai? La comunicación salió fluida, así que vamos a ver tu pretensión de renta. Vamos a ver, hay que tener el currículum, hay que tener el currículum. Y un aplauso para la banda aquí chileno. En Puerto Rock and Roll, chicos, no olviden el sábado 7 de diciembre en pleno puente. A partir de las 20 horas, grandes bandas y la presentación del disco de los chicos de aquí chileno. No, jueves 7. ¿Ah? ¿Tenemos 5 minutos más? Vamos, podemos sacar un temita en vivo, ¿no? Del barrio Soy, por favor, este es un pedido para mí, hermano. ¿Puede ser o no? Sí, falta el culito, pero. Pero no importa, ¿se puede hacer o no? Ya con Leito lo hacemos y con el Dani. Dale. Este tema me gusta porque hay representación, son de Puente Alto, son de La Carol, son de Barrio Bajo de Mena y cada vez que lo tocan me emociono. ¿Ah? De Barrio Soy, de aquí chileno en Puente Igual, Alto Rock and Roll. Gracias aquí chileno, yo me cambié de dirección, ahora vivo en Independencia. Las Condes esquina. Las Condes esquina, claro. No, mentira, ahí siempre. El paralelo de oriundo, Las Condes, weón. Oriundo del suroriente de Carol Ursúa, Villa el Refugio, por esos lados. Villa el Refugio, dale. Entonces, del Barrio Soy, aquí chileno en Puente Alto Rock and Roll. Yeah. Esto es aquí chileno, mi guacho. ¿Cuántos se sienten orgullosos de saber de dónde vienen para saber hacia dónde van? Come on. ¿Quién tiene la fuerza para decir? ¿Qué cosa, cabros? Yo imaginación. Así es, mi guacho. ¿Quién tiene la fuerza para decir? ¿Qué cosa, guacho? Revolución. Yo en una sola canción. Es otra más de una historia poblador. Gente que lucha día a día por la población. Caminantes, medio dormido temprano en la mañana. Camino hacia la pega, durmiendo en la ventana. Es una cama con falta de calor. Explotación, acción, y pierden su pasión. De su familia, hijos, hey, amor de esposa. Ya no tiene tiempo para hurtarle. Cosa rara que siempre el hombre pobre tiene que luchar. Más que grite fuerte, nadie lo puede escuchar. Cosa rara que siempre el hombre pobre tiene que luchar. Más que grite fuerte, nadie lo puede escuchar. Soportando la cara de los automovilistas. Viendo en la TV cómo sonre los artistas. Se pregunta por qué le tocó esta vida a él. Si siempre fue honrado, Dios te habrá encebado con él. ¡Follow me! Él tiene la fuerza para decir. ¡Qué cosa, cabro! En un barrio soy de la marginación. Tiene la fuerza para decir. ¡Qué cosa, guacho! Revolución. En una sola canción. Es el obrero, el telonero de mis actuaciones. Vivo en la calle despertando gente con intervenciones. Disilusiones y tensiones revolucionarias. Debemos despejar el área que está llena de problemáticas. Me preguntas por la temática, mi táctica es la práctica. Con técnicas artísticas, de líricas, retóricas y constructivas. Críticas, organización, sin ficción. Yo, come on. ¿Quién tiene la fuerza para decir? ¿Qué cosa, guacho? ¿Qué barrio soy? Yo de la marginación. Así es, brother. ¿Quién tiene la fuerza para decir? ¿Qué cosa, cabro? Yo quiero revolución. Yo en una sola canción. Si yo te digo somos, tú me dices Pobla. Somos Pobla. Somos Pobla. Si yo te digo somos, tú me dices Pobla. Somos Pobla. Somos Pobla. Si yo te digo aquí, tú dices chileno. Aquí, chileno. Aquí, chileno. Esto es aquí chileno, mi guacho. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo el silencio. Esta canción se la dedicamos a todas las poblaciones, guacho, de Puente Alto y de Chile, de Santiago, región metropolitana, a La Legua, a La Victoria, al Castillo, a la Caleuche, Bajos de Mena, la Chiloé, el Tranque, el Volcán 1, 2 y 3, Villa O'Higgins, la Parinacota, Casas Viejas. Tiene las agallas para decir. ¿Qué cosa, mi guacho? Soy yo y eres tú. ¡Come on! ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene las agallas para decir? ¿Qué cosa, brother? Soy yo y eres tú. ¡Come on! Así es, mi guacho. A no olvidar sus raíces. Ya, por algo el destino te puso ahí, mi hermano. A no ser como Erika Olivera. Ahí te la dejo, guacho. Esto es aquí chileno, hermano. Música consciente para la mente. Esto es para que muevas tu conciencia, mi guacho. Esto es aquí chileno. Somos del barrio, de la pega al escenario, mi guacho. Excelente, compadre. Grande. Soy en Puente Alto Rock and Roll. Gracias, se nos retiraron. Y para terminar, vamos a agradecer a Fanny. ¿Te gustó el tema? Sí, es uno de mis favoritos. Sí, yo quiero mandar un saludo aquí a mi amigo el NS que está aquí esperando el saludo para hacer una invitación. Así que te doy 2 segundos ya. 1, 2. No. un saludo a mi amigo NS que va a estar el día 7 en el lanzamiento de nuestro disco. Así que aguante a los freestyles también, aguante a las bandas amigas, aguante a la música chilena, aguante a la música puentaltina, cabrón. Así que vale, Antonio, aguante el hip hop sobre todo. Y vale, Antonio, por todo. Vale, Fanny. Muchas gracias. Quería mandar un saludo. Un saludo cortito. A mi hermana, la Toy, que siempre anda en las tocatas, me apoya siempre. Y a mi polola igual, que la quiero mucho y que siempre me apoya. Grande la polola, apañada. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que respeta la música local, hermano, y a la gente que se organiza, a los colectivos, agrupaciones, a la gente que lucha, a la gente que está pensando siempre ahí positivo. A toda esa gente le quiero mandar un gran saludo de parte de aquí chileno, mi guacho. Felipe. Yo quiero mandar un saludo muy especial a mi amor que me está viendo ahí, a Jennifer Slimmy, que la amo mucho, que me apaña, que me aguanta todo, que todos los días llego tanto. Me está acompañando, viendo las tocadas y eso, mi amor, te amo mucho. Grande las mujeres de los músicos ahí apoyando y aberrando, eso es bueno. Usted no, usted solito. Pero no importa, la apaña su mamá y su hermana. Su guitarra. El Manu te manda saludos a ti. Manu, besito grande. Sí, saludos, sí, chicos. Mañana vamos a estar en la radio de Universidad de la América también promocionando, así que ahí nos invitaron. Mañana vamos a subir el link a la página de Hit Chileno. Puente B se llama. Así que nada, pues bacán, gracias. Increíble. Hoy un aplauso nuevamente, me tiene loco, no lo apoyo asado, bueno, no sé si hicieron. Me tiene enfermo. ¡Bravo! Pensé que era yo, hermano. Claro. Oye, todos mandaron saludos, menos yo. Yo quiero mandar un saludo. Quiero mandarle un saludo a la Camila Carrasco y al Salvador Candia porque están cuidando a mi compañero Camilo. Gracias. Un aplauso a ti, Camilo. Mirá, o sea, es raro. Es raro andar sin mi compañero. Es como que me falta algo al lado. Ya estamos despidiendo, chicos. Puente Alto Rock and Roll con Pedazo Lugado, con los amigos de Ski Chileno, con la Fanny Orellana. Increíble. Ojalá podamos tenerla nuevamente en otro programa. Y nos vamos con un tema que yo lo tiré, Juan Carlos, el último tema de cierre. Se llama, a ver, maestro. De una banda. A ver, te lo pillé de nuevo. Dale. Te lo mandé. Oye, sale de Equip Video. Allá atrás una pap. Se llama Foo Fighters. Pretenders. En Puente Alto Rock and Roll. Este es mi productor, ¿cacha? Está bien, sí, ¿no? Está bien. Está bien, mi compadre. Sí. Está bien. El corte pelo lo tiene vivido. El calor acá. Veo mucho, mucha hora. Nos vamos. Esperamos que les guste. Les haya gustado este programa. Fanny, la verdad, tira tus pretensiones de renta, por favor. Chicos, muchas gracias por venir. Esto ha sido. Gracias, chicos. El apoyo a la banda puentatina sigue. Este es un pedazo de tema que nos gusta. A mí personalmente me gusta mucho. La idea es terminar arriba, Puente Alto Rock and Roll. Su casa, chicos. Para Hit Chileno siempre ha sido Puente Alto Rock and Roll su casa. Cuando quieran, si quieren, venimos la próxima semana, algo breve, hacemos la promo para la próxima. Porque estamos para el mismo día. Sí, por el mismo día. El mismo jueves. Estaría increíble. Así cual. Tiene que ir Puente Alto y a cubrir el evento también. Sí, obvio. Gracias, Antonio, Fanny, por siempre considerando que vive apoyarnos. Oye, y un dato, recuerden, no tienen que decir que no pueden ir porque es día jueves, porque el día 8 es feriado. Así que el mambo hasta las 6 de la mañana. Mambo, chicos. No hay excusa para ir. ¿Ah? A partir de las 20 horas. Sí, ya dije. A partir de las 20. Despertó el Leo. Despertó el Leo. Durmió todo el programa, pero. Acaba de aterrizar, Leito. Se pegó el rebote recién. Ya. Puente Alto Rock and Roll, chicos. Nos despedimos. Un programa más. Besito a los hijos del Raco. Más populosa de Chile. Dale, Juan Carlos, tírala.